La comunidad de Inaudí y San Antonio en la provincia de Córdoba se encuentran afectados por las emisiones de vapores y vecinos y vecinas de estos barrios vienen repitiendo cortes de la calle frente a la fábrica Porta Hermanos, quien produce el elemento desde principios de años. Reclaman que el Estado garantice que la planta no deteriore el medio ambiente ni afecte la salud de la población al tiempo que exige su relocalización. Tenemos comunicación telefónica con Silvia Cruz, vecina de la zona. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bien, gracias. No, por favor. La primera pregunta que te queríamos hacer, Silvia, era que nos cuentes, por favor, cómo se origina el conflicto. Este conflicto nos damos cuenta nosotros en el 2012. La empresa de bioetanol Porta Hermanos estaba radicada ya en plena zona urbana desde el año 95, cuando ya los barrios estaban desde el año 55. A raíz de esto, en el 2012, incrementan, ellos compran más tierras e incrementan su producción, pero ya cambiando, ellos hacían licores y fraccionaban alcoholes. Y a partir del 2012 comienzan a utilizar el maíz para producir los alcoholes, para producir en realidad el bioetanol. Ajá. El bioetanol para biocombustible, ese alcohol que se cortan entre el 5 y el 10% de las naftas hoy en día. Sí. Nosotros no nos dábamos cuenta de esto, sí veíamos que habían talado gran cantidad de un bosque que teníamos al lado de nuestro barrio. Ajá. Y veíamos entrar gran cantidad de camiones y tanques. De pronto en el puesto de punto de las calderas que ellos tenían, hacen como una explosión gigantesca, como si fuera una turbina de avión bajando a nuestros patios. Sí. Pensemos que nosotros colindamos, por ejemplo, mi casa está colindando el alambre perimetral de Porta Hermanos y vive mi casa. O sea que estás lindero con Porta Hermanos. Y así todo San Antonio, que es paralelo el barrio a la planta de bioetanol. Perfecto. Entonces estos ruidos nosotros nos sorprende, nos asusta y salimos todos a la calle. Sí. Porque pensábamos que se incendiaba, que pasaba algo. Seguro. Y ahí empezamos a conocernos, porque en realidad entre los vecinos, como es común, toda la gente no se conocen. No, seguro. No pasa una cuestión así, hay un clic que hacemos. Sí, empezamos todos a dialogar entre nosotros de qué sería esto, porque hay tanto movimiento, y fuimos a la empresa a hablar con el dueño, José Porta. Sí. Y él nos dice que no nos preocupáramos, que la empresa... Y nosotros decíamos que es muy grande la empresa, que teníamos miedo... Y él nos dice de que teníamos que aprender a convivir con esta empresa, porque ellos no iban a irse, porque se habían comprado, porque habían invertido gran cantidad de dinero en esto. Uh-huh. Nosotros, hablando entre nosotros, teníamos síntomas. Por ejemplo, ya habíamos empezado con dolores de cabeza. Estamos hablando de esto a comienzos del 2012, para la época de Semana Santa fue esto. Sí. Ellos ya estaban desde el principio del 2012, ya tenían toda la planta instalada. En pocos meses instalaron toda la planta nueva. ¿Y las afecciones eran dolor de cabeza? Eran dolores, al principio fueron dolores de cabeza, sí. Que los ojos se nos secaban mucho y que teníamos irritación en los ojos. Ajá. Y que había algunos chicos, unos que otros, que como los más alérgicos, que como que se les tapaba el pecho. Sí. Con el transcurrir del tiempo, nosotros empezamos a reunirnos para ver qué hacíamos y teníamos que recurrir al Estado municipal. Claro. Y preguntarle si esta empresa tenía habilitaciones, si estábamos seguros. Estamos hablando de que es alcohol, a poquitos metros de nuestras casas, que sabemos todos que es altamente inflamable el alcohol, se incendia. Sí. También sí. O sea, más allá de las afecciones, también es como una bomba de tiempo tenerlo al lado de nuestras casas. Y así empezamos a reunirnos los vecinos, a conocernos, y ahí empezamos a preguntarle, que nadie nos quería llevar el apunte, ni nadie nos creía en esto. Y estamos invisibilizados porque en realidad ningún medio quería venir a San Antonio. Uh-huh. Entonces empezamos a reunirnos y empezamos a comprobar que había más afecciones de lo que teníamos miedo en esto. Sí. Y pedimos a Médicos de Pueblo Fumigado, que es una asociación agrupada en Reduas, pedimos asesoramiento a médicos para que hicieran relevamiento. Y salió de este relevamiento que más del 53% de la población tenía afecciones como estas que decíamos. Sí. Aparte de eso, detectaron una malformación, un bebé con malformación de diafragma, muertes súbitas de bebé en el 2012. Sí, y mira, lo que era del 2000... No, ¿hola? Te quería... Sí, ¿me escuchás? Sí, por ahí con... Te quería hacer una pregunta. Sí. Aparte de que la empresa no va a ser trasladada, ¿ustedes le prometieron alguna relocalización? Y es que no, ahí solíamos nosotros. Nosotros pedíamos, si hubo en un tiempo 200 sí. empresas que de la municipalidad, Mestre había dicho, nuestro intendente, que iba a erradicar. Había una lista de 200 empresas. Sí. Había empresas de colectivo, empresas menores que las sacaban ya de dentro de los barrios. Ajá. Y esta empresa nunca fue, no estuvo nunca dentro de la lista. Por claro. ser que nosotros le estamos pidiendo que por una cuestión precautoria revean la instalación de esta empresa, sobre todo porque se le seguía dando permisos sí. para agrandar la producción. Ya no era la pequeña empresa que fraccionaba alcoholes, sino que aparte ahora estaba haciendo biocombustibles. Claro, claro, claro. En grandes cantidades. Bueno, la lucha de ustedes continúa y el Defensor del Pueblo de la Nación está a disposición. Si necesitan hacer algún tipo de denuncia en el área de medio ambiente, bienvenido sea. Nosotros estamos pidiendo, por favor, sí. Que alguien venga a Córdoba y vea esto, sí. porque nosotros, nadie nos quiere dar un porta, tiene como una cuestión de llegada a los medios y llegada al gobierno municipal. Miren que nosotros hemos hecho todas las denuncias pertinentes y tenemos certificados médicos de chicos con púrpura, por ejemplo, sí, sí, sí, o muertos sí. de cáncer de páncreas. Seguro. Y los seguro. Olores son impresionantes. Aquí no se puede vivir en verano, no. aparte de la bomba de tiempo que es esto. Sí. Pero no llegamos, o sea, nadie sabe de lo que existe acá. Totalmente. Por eso, sí. Bueno, Silvia, te agradecemos mucho la comunicación telefónica con nosotros y, como te dije antes, la Defensoría los apoya. Hoy, pero muchísimas gracias, que confiamos muchísimo que la Nación se haga eco de esto. Seguro. Y nos ayude a hacerlo visible y nos ayude a ver cómo podemos relocalizar esta empresa. Bueno, muchas gracias no, y suerte. Gracias a ustedes. Hasta luego.